Bueno, los temas son seleccionados en conjunto, todos los chicos participamos, se hace una selección, primero se buscan temas de todos lados, todos los chicos traen temas, el mismo arreglador también trae temas, la compañía también nos da temas, gente amiga, la producción, y bueno, de unos 50, 60 temas se eligen 12 temas, de los cuales pueden haber cover, temas nuestros. Y así es que este tema incluye 3 covers, 4 temas que me pertenecen, temas de Garilio y de distintos autores, a los cuales le agradecemos mucho la participación en este tercer disco de Los Mohicanos.